Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en Diálogos en Onda. Vamos a continuar con la segunda parte de la filosofía presocrática. Primero nos va a hablar Consuelo de Heráclito. A continuación, José nos informará sobre Parménides. En tercer lugar, yo, Julián, voy a hablar de los llamados pluralistas Empédocles y Anaxágoras. Y para finalizar el programa sobre los presocráticos, tenemos aquí a Esperanza, que nos va a hablar de los filósofos atomistas. Que disfruten el programa y adelante, Consuelo. Pocas son las cosas que sabemos de Heráclito, que nació hacia el 544 a.C. y vivió en Éfeso, ciudad de la costa Jonia, al norte de Mileto, que murió a los 60 años. Aunque su familia era de linaje real, su carácter independiente y mordaz, opuesto tanto a la tiranía como a los demagogos, hizo que se retirara pronto del mundo para dedicarse en soledad a cultivar su pensamiento. Compuso un libro de aforismos que depositó en el templo de Artemisa. Sócrates, con su famosa ironía, comenta de él al leerlo: lo que he entendido es elevado, y elevado también parece lo que no entendí, pero para descifrarlo habría de ser un buzo de Delos. Los escritos que de él se conservan son tan enigmáticos que ya en su época le valieron el sobrenombre de El Oscuro. Sus sentencias parecen oráculos, por lo sugerentes y misteriosas. La más conocida de ellas dice: no hay manera de bañarse dos veces en la misma corriente, que las cosas se disipan y de nuevo se reúnen, van hacia ser y se alejan de ser. Heráclito es el filósofo que afirma que la realidad es cambio, transformación, devenir. Dice: este cosmos no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, es y será fuego eterno, que se enciende según medida y se extingue según medida. La identificación del cosmos con un fuego eterno probablemente no hay que entenderla en el sentido de que el fuego sea la materia prima original, como el agua para Tales o el aire para Anaxímenes. El fuego sería más bien el arquetipo del cambio, aquello que para ser deja de ser, la estructura activa que muestra tanto la unidad de los opuestos como su misma oposición. Vive el fuego de la muerte de la tierra, y vive el aire de la del fuego. Vive el agua de la muerte del aire, y de la muerte del agua vive la tierra. El cambio se expresa mediante la oposición de elementos contrarios, tensión dinámica, lucha, dialéctica. Esta lucha produce la armonía, la unificación de los opuestos, por lo que todo lo real está unido según una razón, una ley universal. Dice Heráclito: no comprenden cómo esto, dada su variedad, puede concordar consigo mismo. Hay una armonía tensa hacia atrás, como en el arco y en la lira. El problema metafísico al que se enfrenta Heráclito es el de la unidad en la diferencia.

purificaciones. Sin embargo, como hemos añadido en el comienzo del programa, no debemos observar a Empédocles como un filósofo especializado, sino más bien como alguien lleno de pensamientos poéticos, religiosos y físicos. Frente al racionalismo de Parménides, Empédocles nos esconde un cierto escepticismo que se puede resaltar en esta cita que voy a nombrar ahora. Los hombres contemplan en su lapso de tiempo solo una pequeña parte de la vida, pues destinados a una rápida muerte, vuelan y desaparecen como el humo, al ser arrebatados tal como han sido conducidos en todas direcciones, persuadidos tan solo de una cosa, de lo que cada uno ha encontrado por azar. Todos se jactan, sin embargo, de haberlo descubierto todo. Tan pocas son las cosas que los hombres pueden ver o escuchar o comprender mediante la inteligencia. Tú, pues, ya que te has retirado a este lugar, aprenderás no más de lo que la inteligencia mortal pueda alcanzar. Empédocles nos habla de dos principios de la naturaleza, un principio espiritual y un principio material. Con ello ya nos adelantamos a lo que para Aristóteles será la causa eficiente del movimiento, es decir, el principio espiritual, y la causa material, que sería el principio material. En cuanto al principio espiritual, Empédocles nos habla de dos fuerzas de la naturaleza que eternamente van y vienen. El amor y la discordia. Son precisamente el amor y la discordia, el principio espiritual, aquello que mezcla y separa los cuatro elementos, el principio material, y así eternamente. Incluso Empédocles nos hace una comparación artística y nos dice que la naturaleza tiene la forma de un gran cuadro pintado, donde cada color correspondería a una mezcla de elementos. Además de estos dos principios, Empédocles nos habla de los llamados ciclos cósmicos. Esos ciclos cósmicos se repetirán indefinidamente, tanto por necesidad, ananke, como por azar, tige. Empédocles, por ejemplo, nos habla de una edad de oro del amor, la edad de Cronos, la llamada edad dorada de tantos poetas. En esta edad reina el amor. Es la era de la sencillez, donde no hay sacrificios. Más tarde retornará el odio. Empédocles no solamente fue un gran filósofo, sino un gran orador, y prueba de ello es su gran discípulo Gorgias de Leontinos. Además, podemos referirnos a la gran influencia que ejerció en Aristóteles, sobre todo en su principio material, es decir, los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Por otro lado, es influenciado Aristóteles por él, ya que, como él, niega el vacío. Para terminar con Empédocles, quiero volverlo a citar. No existe ni nacimiento ni muerte, sino solo la mezcla y separación de lo que está o ha estado mezclado. Continuamos con los pluralistas, pero ahora pasemos a Anaxágoras de Clazómenas. Este presocrático nació en el año 500 a.C. y muere en Atenas en el 428. Como datos de interés, podemos decir que fue un seguidor de Anaxímenes. Además, tuvo una familia rica, pero sin embargo renuncia a su herencia, ya que no le interesa la política y prefiere dedicarse a la ciencia y a la filosofía. De destacar es también que vive 30 años en Atenas, maestro de Pericles, el gran orador y político ateniense. A Anaxágoras, por tanto, debemos encuadrarlo en la época dorada de Pericles, en la era de la democracia y la gran tragedia griega. Personajes tan importantes como Sófocles, Eurípides, los sofistas Gorgias o Protágoras, el escultor Fidias, el historiador Tucídides o el mismísimo Sócrates son personajes que existen y viven junto con Anaxágoras en la gran ciudad o polis ateniense. Sin embargo, tiene un conflicto en Atenas con los enemigos de Pericles, ya que le acusan de ateísmo. Volviendo a Guthrie, voy a citarlo. Plutarco nos muestra que Diopites, un fanático religioso bien conocido, presentó un decreto ley extraordinario, formulado en términos generales contra quienes no creyeran en las cosas divinas o impartiesen enseñanzas sobre los fenómenos celestes. Esto nos puede recordar a la posterior condena de Sócrates. Anaxágoras, el gran filósofo, escribió una obra sobre la naturaleza, la cual es fragmentada, puesto que no nos ha llegado completa. En ella, como en Empédocles, distingue dos principios: un principio espiritual, que será también una causa eficiente, sería la inteligencia suprema, y un principio o causa material. A diferencia de Empédocles, Anaxágoras no nos habla de cuatro elementos en el principio material, sino de infinitos. Cito: todas las cosas estaban juntas, ilimitadas tanto en cantidad como en pequeñez, pues también lo pequeño era ilimitado. Y puesto que todas las cosas estaban juntas, nada era manifiesto a causa de la pequeñez. El aire y el éter contenían todas las cosas, por ser ambos ilimitados. Estas son las cosas más grandes presentes en todas las cosas, tanto en cantidad como en magnitud. Nos dice, por tanto, que en el comienzo todo estaba mezclado, a la manera de una especie de semillas infinitas. Los elementos, por tanto, tienen infinitas cualidades. Entonces aparecerá el principio formal o espiritual, la inteligencia ordenadora, que posteriormente influirá en Platón con el famoso demiurgo. Esta inteligencia ordenadora lo que hace es separar y ordenar los infinitos elementos. En todo hay una porción de todo, excepto del intelecto, pero en algunas cosas está también el intelecto. De lo pequeño no existe la parte mínima, sino que siempre hay una más pequeña, ya que lo que es no puede no ser. E igualmente, existe siempre algo mayor que lo grande, y es igual numéricamente a lo pequeño, mientras que, respecto a sí misma, cada cosa es grande y pequeña. No sabemos con exactitud si Anaxágoras fundó una escuela. Sin embargo, lo que es claro es que fue exiliado debido a esta acusación de ateísmo. Para terminar, me gustaría destacar la gran influencia de Anaxágoras no solamente en Sócrates, Platón y Aristóteles. Es claro el importante papel que tuvo sobre Pericles y la sociedad ateniense de su época. Demócrito de Abdera y su maestro Leucipo son los denominados atomistas. Es difícil distinguirlos, por eso los estudiaremos juntos. Es interesante el hecho de que, pese a ser contemporáneos a Sócrates y los sofistas, se les considere aún presocráticos. Esto se debe a que su interés filosófico se centra en la naturaleza, frente al giro antropológico que se producirá con Sócrates y los sofistas. Llegaron al atomismo en su propósito de conciliar los principios parmenídeos con lo que nos dicen los sentidos. Las cosas se generan y corrompen, se mueven, se transforman. Existe la pluralidad. Su objetivo es encontrar un punto intermedio frente al monismo de Parménides y al pluralismo de Empédocles. Leucipo creyó tener unas razones que no refutaran ni el nacimiento ni la corrupción, ni el movimiento ni la pluralidad de los seres, y que tampoco refutaran a los que postulaban la unidad. Esta es una cita de Aristóteles en Acerca de la generación y la corrupción. Los atomistas pensaron que la materia estaba constituida por infinitas partículas en continuo movimiento, que eran indivisibles, eternas, inmutables e invisibles. Leucipo postuló los átomos como elementos sin números y en continuo movimiento, y que el número de sus figuras es ilimitado. Los átomos, al estar en continuo movimiento, rebotan unos con otros, aunque también se producen uniones que dan lugar a los diferentes cuerpos. Las partículas se unen, pero no se mezclan. Recordemos que son inmutables. Estos átomos, separados unos de otros, se desplazan en el vacío y cuando coinciden, chocan unos con otros y unos salen rebotados en cualquier dirección, mientras que otros se entrelazan entre sí, dando lugar al nacimiento de los cuerpos compuestos. Los atomistas se ven en la necesidad de postular la existencia del vacío para explicar que sea posible el movimiento. Parménides había expuesto unos argumentos que parecían irrefutables en contra de la existencia del vacío. Leucipo y Demócrito explican que el vacío es un no ser, pero relativo, porque sí que existe. Sabemos que existe, por ejemplo, al cortar una manzana con un cuchillo. El filo puede penetrar en la fruta y cortar. Esto es posible gracias a que hay espacios vacíos entre unos átomos y otros. Esta manera de explicar la naturaleza sigue hoy en día siendo muy interesante, pues los atomistas fueron los primeros en construir una teoría coherente sobre la naturaleza, al margen de una razón ordenadora o de la idea de un creador. Es lo que se llama explicación mecanicista de la realidad, frente a las explicaciones teleológicas, centradas en la noción de propósito o causa final. El punto de vista que siguieron los atomistas en sus investigaciones estuvo muy en la línea de lo que hoy en día seguimos en nuestra explicación sobre la naturaleza. Bueno, aquí terminamos el programa sobre los presocráticos. Espero que hayan disfrutado y nos vemos el próximo día con más filosofía, más cultura, más educación. ¡Disfrutad! ¡Adiós!